cuando puedo contemplar la inmensidad y la hermosura de las cosas que me das. Vengo hasta ti, Señor, mi buen Jesús, con una canción de gratitud. Dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. La razón de mi existir.